Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Su gloria, su gracia, su presencia, su Espíritu Santo está aquí en este lugar. Se mueve en medio nuestro y trae bendición y trae gracia a nuestra vida. Yo quiero invitarle inmediatamente a que usted abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Y allí vamos a estar leyendo el verso 9. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cierre sus ojos, levante su mano al cielo y adore al Señor en cuya presencia estamos, al Santo de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quienes las huestes celestiales le adoran permanentemente y ante su presencia declaran que Él es Santo. A Él en esta mañana dele honra, gloria y honor. Poder y alabanza es tuyo, Señor. Tú la mereces. Recíbelo, Señor, en este momento. Y ahora que nos preparamos para compartir tu palabra, te pedimos que tú hables a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, cualquiera fuere nuestra necesidad. Y que tú te glorifiques en nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos en esta mañana, Señor, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse, amados hermanos. Y aprovechando la presencia de el grupo Blessing que está aquí, luego al final estaremos hablando y estaremos compartiendo algo. No sé si ellos están interesados en otro miembro del grupo. Yo lo hago bien. Cualquier cosa, una quinta voz cae bien ahí en el grupo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me presento, canto, pero con el micrófono mío apagado, el de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Me gocé bastante y me gocé mucho. Yo no sé cuántos se gozaron aquí, no sé. Con esa versión ahí de El Dios Poderoso, ¿verdad? Que canta Dani Berríos comúnmente. Y esa versión ahí me encantó. Mi hijo Ariel me preguntaba: papi, ¿cómo es que cambia la voz? ¿Cómo es que él la cambia? Digo, mi hijo, eso es un don que lo tenemos pocos. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es que él cambia la voz? Santo es el Señor. Pero me gocé grandemente. En ese concierto hay que irse a gozar. Yo voy a estar ahí gozándome en la presencia del Señor, con esos cantos, con esas adoraciones. Bien, amados, en esta mañana, sobre la base de esta palabra que hemos leído, yo quiero hablar algunos minutos en el tema: tu gracia es suficiente. Dígale al hermano que le queda al lado: hermano, la gracia del Señor es suficiente. Y había algo, mientras yo pensaba en ese texto y mientras pensaba en ese tema, yo me puse a pensar en todo lo que necesita el hombre, en todo lo que necesita el ser humano. Y comencé a razonar acerca de que desde que el hombre nace, lo hace plagado de necesidades. Cuando el niño ve la luz del mundo por primera vez, inmediatamente tiene necesidad de abrigo, tiene necesidad de alimento y tiene necesidad de protección. Mire, esas tres cosas, desde que un niño nace, inmediatamente lo sacaron del vientre de su madre, le dieron su nalgadita reglamentaria e inmediatamente lo envuelven en una manta, lo envuelven en una frazada. Necesita abrigo desde que nace. Segundo, necesita alimento inmediatamente, casi inmediatamente. Lo llevan al pecho de su madre. Necesita alimento. Y posteriormente a eso, entonces necesita cuidado, necesita protección para que su vida se pueda desarrollar. Y en esa meditación de que el hombre desde que nace lo hace con necesidades, también estaba pensando que inmediatamente nace, también sus necesidades están cubiertas porque Dios le provee al momento de nacer el cuidado, la seguridad, la protección y el alimento que él necesita al momento de nacer. Y al meditar en eso, yo mismo me sentía maravillado de ver, escuche iglesia, de ver que desde el momento que llegamos al mundo, desde el momento que hacemos nuestra entrada triunfal, ya desde ese momento Dios tiene por su gracia lo que nosotros necesitamos para poder subsistir. Y eso me llevaba a otra pregunta. La pregunta era, ¿cuándo la gracia del Señor se vuelve insuficiente? Si desde el comienzo de nuestra vida estamos siendo sustentados por la gracia del Señor, ¿en qué momento la gracia de Dios se vuelve insuficiente? Y la respuesta a esa pregunta precisamente la trajo el pastor en su estudio de esta mañana. La gracia de Dios se vuelve insuficiente para nuestra vida cuando en nuestro libre albedrío nosotros decidimos no seguir al Señor, sino vivir conforme a nuestro propio criterio. Es ahí entonces donde el hombre desarrolla lo que los psicólogos llaman necesidades insatisfechas. Y la necesidad insatisfecha trae en el hombre la depresión, trae en el hombre la ansiedad, trae en el hombre el estrés. Y son esas condiciones las que entonces traen al hombre la insatisfacción en las cosas de la vida. Cuando el hombre piensa, no tengo nada para comer, ¿en qué usted cree que el hombre está pensando? Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, él les enseñó algo precisamente acerca del afán y de la ansiedad. ¿Recuerdan eso en Mateo capítulo 7? Eso está ahí, lo pueden buscar. Mateo capítulo 7, el afán y la ansiedad. Olivo enseñó de eso aquí en la iglesia, de un estudio excelente acerca de eso. El Señor le decía, ¿ustedes han visto las aves de los cielos? Ellas no trabajan la tierra, no labran la tierra, pero tampoco recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre las sustenta. ¿Han visto acaso ustedes los lirios del campo? Ellos no tejen, tampoco hilan, pero ni aun Salomón se vistió con la hermosura de uno de ellos. Cuando el hombre piensa en sus necesidades, en este caso del alimento, el hombre piensa en una despensa llena. ¿Sí o sí? Usted puede disentir. Le voy a dar la oportunidad que usted participe, que usted diga que sí o que diga que no. Cuando pensamos en lo que necesitamos para comer, pensamos en una despensa llena. Cuando pensamos en lo que necesitamos para vestir, estamos pensando en un closet lleno. Cuando pensamos en lo que necesitamos para calzar, estamos pensando en tener más zapatos que un 100 pies. Cuando pensamos en la necesidad de trasladarnos de un lugar a otro en un vehículo, pensamos en un Mercedes o pensamos en un Jaguar o pensamos en un Ferrari. En eso pensamos. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, cuando se habla de la satisfacción de nuestras necesidades, en su oración modelo, el Señor establece: Señor, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Cuando tú tienes el estómago lleno, no necesitas la despensa llena. Cuando te vestiste para venir aquí a la iglesia en el día de hoy, todo lo demás se quedó en el closet. Cuando te pusiste el zapato, todos los demás se quedaron en la zapatera, se quedaron sin uso, se quedaron sin utilidad. El alimento que no te pudiste comer en esta mañana se quedó en la mesa, o se quedó en el zafacón, o se quedó en la despensa. Se quedó sin utilidad. Lo que tuvo utilidad es lo que ya está en tu estómago, es lo que está en tus pies, es lo que está en tu cuerpo. Por eso el Señor le dijo: el cuerpo es más que el alimento. ¿Alaba alguien al Señor? No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Si usted en esta mañana ya desayunó, si usted en esta mañana ya se calzó, si usted en esta mañana ya se puso ropa, si en esta mañana usted se trasladó a este lugar a pie, en carro, en jipeta, en concho o como Winston en una bicicleta, si ya usted llegó a este lugar, todo lo que usted logró en el día de hoy se sustenta en un solo elemento, y ese elemento es la gracia de Dios. Es porque Dios se lo dio, porque Dios se lo proveyó, porque Dios lo puso en su mano, y todo ya lo que usted tiene junto con su cuerpo, que es más que el vestido, y junto con su vida, que es más que el alimento, el Señor lo ha puesto para alabanza de su gloria. Por eso usted en esta mañana se puede poner de pie y puede levantar su mano y puede abrir su voz y puede glorificar al Señor, porque la gracia de Él te ha sustentado. Y hay dos cosas que el apóstol expresa a los corintios. Él dice: mira, hay algo por lo cual yo he orado a Dios 3 veces. Yo solo pido al Señor. Y la descripción única que el apóstol da a eso que ha pedido es el aguijón que está en mi carne. Yo no sé qué era, la Biblia no es específica en ello. Algunos teólogos establecen que él padecía una enfermedad, que tenía una enfermedad en su estómago, así lo dicen algunos. Yo no sé, porque como yo no estaba ahí, pero ellos dicen que tenía una enfermedad, pero cualquiera que fuera el caso, él sí dice claramente que ha orado 3 veces a Dios por eso. Se lo ha pedido. Y sencillamente, oiga hermano, sencillamente Dios no se lo ha dado. Pero más adelante, el apóstol sigue diciendo a los corintios, dice: porque este mi apostolado ha sido acompañado por señales, por prodigios, por milagros, por sanidades. Todos nosotros sabemos las cosas que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Sin embargo, había una pequeña cosa, había un aguijón, había una espinita sobre la cual él había pedido, y aún habiendo hecho los milagros que hizo, Dios no se lo había concedido. Y usted dirá: pero ven acá, y entonces, ¿por qué, si el apóstol podía decir tú recibes la sanidad, levántate, levantó muertos, sanó enfermos, liberó endemoniados. ¿Por qué razón? No podía decir, estómago, sánate, y Dios se lo concediera. Entonces él descubrió algo, él descubrió un secreto. Porque Dios, amados hermanos, Dios en todos los hechos de nuestra vida, sobre su gracia y sobre su misericordia, tiene un propósito para nosotros. En nosotros no suceden cosas al azar. En nosotros no suceden cosas por casualidad. En nuestra vida no suceden cosas por coincidencia. En lo que acontece en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Y el apóstol pudo ver, el apóstol pudo contemplar cuál era el propósito de Dios en él. Entonces él dice, y cuando hablé con el Señor y le dije, Señor, sáname, quítame esto. Oye, mira, si yo sano 10 al día, si yo revivo 5 muertos al día, si tú me quitas este aguijón, yo podré resucitar 10. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el hermano que dice, no, hermano, mire, porque si yo tuviera un carro, yo nada más no fuera los domingos a la iglesia, sino que yo fuera a todos los cultos? ¿Ustedes han escuchado eso? Yo he escuchado eso, a mí me lo han dicho. Si yo tuviese un carro, mire hermano, yo voy a todos los cultos. Y es más, mire, a los cultos de la calle me llevo a los hermanos. Y a las campañas yo traslado a los hermanos. Si Dios me da un vehículo, mire hermano, no me pierdo un culto. Y el día que tiene el carro, hasta el culto que iba, dejó de ir. Porque ahora que hay carro, allá hay otro sitio para donde ir. No sé si me están entendiendo. Yo quiero que usted me entienda. Entonces el apóstol descubre la ley, descubre el principio y dice, oye Señor, pero ya yo te he pedido 3 veces, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia. Si tienes la gracia, ¿qué más necesitas? Dios establece en esta declaración un paradigma para nosotros. Establece un principio espiritual para nuestra vida. Lo único que el hombre necesita es la gracia. Dice la Escritura que en un momento determinado el pueblo de Israel iba caminando por el desierto y les hizo falta agua. Ellos necesitaban agua. Y dice que muchos de ellos se quejaron y se levantaron incluso contra Moisés. Le dijiste, pero mira, estábamos bien allá en Egipto. En Egipto teníamos agua. Nos trajiste aquí al desierto. Nos trajiste aquí al desierto. En la dificultad, ay santo Dios, en la dificultad, ellos habían olvidado cuál había sido la promesa que le había dado el Señor. En medio del problema, ellos olvidaron cuál era el propósito que Dios le había trazado. En medio de su necesidad, ellos olvidaron la fidelidad de la gracia del Señor. El Señor les había prometido que lo sustentaría, pero cuando llegó la sed, llegó la queja. Y dice la Escritura que hubo un momento en que desde una peña, en un desierto, en un lugar árido, en un lugar donde no hay agua, de la peña brotó agua fresca para el pueblo. Dios siguió siendo fiel a su promesa, aun cuando el pueblo olvidó que Dios le había prometido que lo sustentaría. Es la gracia del Señor que sustentó a Elías en el arroyo de Querit, y dice la palabra, vete ahí al arroyo, quédate ahí tranquilito, no va a llover, tú estás corriendo, yo sé, hay cierto temor, hay cierto problema, tú dijiste una palabra, no lloverá, los cielos se cerrarán, no caerá una gota de agua, pero he aquí, mira, vete al arroyo de Querit, quédate ahí y yo mandaré a los cuervos que te lleven sustento. Es la gracia del Señor que sustenta a Elías en medio de su prueba, en medio de su tribulación. En medio de su necesidad, es la gracia del Señor que lo está sustentando. Es la gracia de Dios quien sustenta a la viuda de Sarepta. Es la gracia del Señor. Llega un momento, oye hermano, un momento duro, un momento difícil. cuando el profeta le dice a la mujer, oye, hazte una torta, háztela ahí en la ceniza y tráeme una torta para yo comer. Entonces esta mujer le dijo y le dio una declaración que se parece mucho quizás a declaraciones que usted y yo hacemos diariamente cuando nos olvidamos de la fidelidad, de la gracia de Dios. Y ella dijo, óyeme, yo ahora mismo lo único que tengo es un puñado de harina y una vasija untada de aceite y voy a hacer una torta y me la voy a comer yo y se la comerá mi hijo. Y después que hagamos eso, como no hay otra alternativa, como no hay otra solución, como no hay otra salida, como no hay otro medio de subsistencia, mi hijo y yo nos sentaremos y esperaremos la muerte. Pero es ahí, hermano, escucha bien, es ahí cuando tú estás esperando la muerte, cuando tú crees que ya el camino se acabó, cuando tú crees que ya no hay nada más que buscar, cuando tú crees que ya tu tierra no produce más, es ahí en ese momento en que la gracia del Señor se revela, es ahí en ese momento en que la gracia de Dios se manifiesta y viene palabra de Dios a tu vida, como en esta mañana. Escucha bien, pueblo de la olla del Caimito, así dice Jehová, el aceite no menguará, ni la harina se acabará hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Es en el momento de tu más grande desesperación donde Dios hace manifestación de su gracia. No había espacio para dudar. No había espacio para no pensar que era la manifestación de la gracia de Dios que hacía fluir la harina y que hacía fluir el aceite. Es necesario que en este tiempo nosotros entendamos que lo que es suficiente para el hombre es su gracia. Hay una anécdota real de uno de los comerciantes, magnates de Estados Unidos más grandes y conocidos en la historia, que fue Rockefeller. De hecho, hay un edificio en Nueva York que lleva su nombre, el Rockefeller Center. Y en una ocasión alguien le hizo una pregunta. Un hombre sumamente millonario, obscenamente millonario. Y alguien le preguntó, oiga, usted sigue afanado ahí, usted sigue cada día, usted sigue buscando y haciendo negocios y buscando medios para riqueza, y ya usted tiene mucho dinero. Me imagino que en la mente del que estaba preguntando era como que retírese ya y póngase a vivir ya de lo que usted tiene, deje eso, deje el afán, como decimos en la capital, no sé si aquí lo dicen, dejen la angurria, deje eso ya, está bueno hasta ahí. ¿Cuántos millones más usted necesita? Yo le dijo, no, uno más. Él vivía con su mente puesta, ¿en qué? En uno más. Lo que Rockefeller no sabe, que esa expresión de él ya estaba registrada en la Biblia. Todos sabemos de aquel hombre que dice la palabra que tuvo una gran cosecha. ¿Lo recuerdan eso? Tuvo una gran cosecha. Y dice que cuando recogió todo, se dio cuenta que en su granero no cabía la abundancia que tenía. Derribó sus graneros, hizo graneros nuevos. Todo lo puso allí. Y cuando lo hubo puesto, él dijo, alma mía, ¿qué? Alégrate, gózate, come, bebe, porque muchos bienes tienes para muchos días. Él se olvidó que hay algo que se llama la gracia. Él no sabía que todo lo que tenía provenía de Dios. Se olvidó de aquel que le da todo. ¿Alguien alaba a Dios? Se olvidó de aquel que le había dado todo. Y cayó entonces en la necedad. Algo parecido sucede con lo que nos ofrece el mundo. El mundo nos dice que si vestimos de esta marca, vamos a ser felices. El mundo dice que si tú tienes una casa o un apartamento en X lugar, tú vas a ser feliz. El mundo te dice que si tú tienes una cuenta de banco en tal banco, entonces tú vas a ser feliz. El mundo te dice que si tú tienes una apariencia X, entonces ahí es que tú vas a ser feliz. El hombre no necesita una apariencia X. El hombre no necesita una marca X de ropa. No necesita una marca X de zapatos. El hombre no necesita una marca X de vehículo. Lo que la Biblia dice que el hombre necesita para ser feliz, Dios ya se lo ha dado y es su gracia. Dile al que te queda al lado, no necesitas nada, solo la gracia. Solo la gracia, dígaselo, solo la gracia. Solo la gracia. Pablo tenía un ministerio exitoso. Escucha, amado. Pablo tenía un ministerio exitoso. ¿Cuántos lo creen que sí, que tenía un ministerio exitoso? Tenía un ministerio exitoso. Más exitoso que el ministerio de muchos de los otros apóstoles. Tenía un ministerio fructífero. Había levantado cuchumil iglesias. Tenía congregaciones que, como la de Corinto, según los historiadores antiguos establecían que la iglesia de Corinto tenía más de 100,000 miembros. Oiga, hermano, 100,000 miembros. Cualquier pastor desearía una congregación de 100,000 miembros. ¿Qué cree usted, hermano? Esa sola, oye Robin, esa sola, según los historiadores establecen que era una congregación de más de 100,000 miembros. La iglesia de Corinto tenía un ministerio fructífero, tenía un ministerio poderoso, tenía un ministerio que se movía con el poder del Espíritu Santo. Tenía un ministerio donde obraba la sanidad, donde obraban los milagros. Tenía un ministerio, hermano, un hombre que se vio envenenado en un momento y siguió, como dicen por ahí, como Johnny Walker, caminando. Era un hombre, amado hermano, que tenía todo lo necesario para poder tener un ministerio de éxito. Probablemente tú también tienes todo lo necesario para tener un negocio de éxito, para tener un empleo de éxito, para tener una profesión de éxito. Pero sobre todas estas cosas, el Señor le declaró al apóstol: nada de eso es nada, solo bástate en mi gracia. Que mi gracia sea suficiente, porque si tiene mi gracia, tiene sustento. Si tiene mi gracia, tiene abrigo. Si tiene mi gracia, tiene todo lo que tú necesitas. Nada está fuera de la gracia. Nada está fuera de la gracia. Y oye, levanten la mano los que no tienen problemas. Yo voy a caminar hacia allá de espalda y usted levanta la mano. Levante la mano los que no tienen problemas. A ver. Tiene, y tiene razón. Dame ver quién más por ahí atrás. Ariel David y Ardenis. Y Ardenis. Mire, hermano, Dios acaba de hablar, ¿eh? Yo lo estoy dejando casi ahí ya. Porque Dios ha hablado a través de Ariel y a través de Ardenis. Ellos tienen razón en levantar la mano y ponerse de pie y decir que ellos no tienen problema. Yo esperaba que la congregación hubiese levantado su mano cuando yo hice la pregunta. No fue con trampa que yo la hice. Yo hice una pregunta sincera. ¿Cuántos no tienen problemas? Ellos hablaron en nombre del Señor en esta mañana. Ellos no tienen problema porque ellos dependen de sus padres y saben que sus necesidades están cubiertas por su padre y por su madre. Ellos saben que su ropa no depende de ellos, sino que depende de sus padres. Ellos saben que su sustento, su alimento no depende de ellos, sino que depende de sus padres. Ellos saben que su seguridad no depende de ellos, sino que depende de sus padres. Yo no sé de quién depende tu seguridad. Yo no sé de quién depende tu alimento. Yo no sé de quién depende lo que tú necesitas. Pero yo quiero decirte que aquí hay un Padre que en su gracia y en su misericordia vela por ti para darte a ti todo lo que tú necesitas. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿cuántos tienen problemas? Levante la mano los que tienen problemas. Usted, denle un aplauso al Señor. Dimeri no cayó en ese gancho, ¿no? Ahora sí, hermano, levanten la mano los que no tienen problemas. Dependemos de un Padre. Dígalo, dependemos de un Padre. Dependemos de un Padre. Dependemos de un Padre. Dígalo, dependemos de un Padre. Dígalo, dependemos de un Padre. Que nos ha dado su gracia. Y que su gracia es suficiente. Díselo a tu hermano, díselo, decláralo. Yo quiero que la iglesia lo declare. Decláralo, dígale, su gracia es suficiente, hermano. Su gracia, no necesita nada más. Su gracia, su gracia, su gracia, su gracia. La gracia de Dios es tan suficiente. Y con esto termino. La gracia de Dios es tan suficiente. No, es sin gancho, sin gancho. La gracia de Dios es tan suficiente que hasta nuestros problemas, escuche, hasta nuestros problemas son glorificados en su gracia. ¿Cuántos recuerdan a Job? ¿Cuántos recuerdan a Job? El siervo sufriente, a Job, el siervo sufriente. Hubo algo que hizo Job. ¿Qué fue lo que hizo Job? En el momento más oscuro de su vida, en el momento más oscuro de su existencia, miren, en el momento más difícil para cualquier hombre o para cualquier mujer, luego de haber perdido todo, incluso hasta sus hijos, él nunca perdió de vista la gracia. Por eso, en ese momento tan terrible, él pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo quiero decirte que la gracia de Dios obra en tu vida, aún en tus problemas, aún en tus necesidades, porque cada problema que tú tienes, cada necesidad que pudiese haber en tu vida es una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste. Si estás enfermo, su gracia se manifiesta en tu sanidad. Si estás en necesidad, en escasez, Dios se glorifica dándote provisión. Si estás en apuros, en problemas, su gracia se manifiesta en tu protección. Cualquier cosa de tu vida es una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste. Para mí, su gracia es suficiente. Y para ti, ¿puedes decir tú lo mismo? ¿Puedes decir tú lo mismo? Su gracia me basta. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde.